Con la premisa de mantener la calidad en los servicios a los clientes, los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, en Sierra de Cubitas, reciben el Día Nacional de Homenaje como cada 24 de febrero, fecha que trascienden también por su contenido histórico. Elvis Céspedes Fuente, jefa del Centro Asociado a Etexa en Sierra de Cubitas, reconoce resultados en el actual periodo que avala la condición de destacado. Cumplimos varios indicadores, sobre todo los indicadores de la operación con muy buenos resultados. Se comercializó el servicio en autogar en la cabecera municipal de Sola y en la comunidad Cubita. La apertura de una zona wifi en la comunidad Cubita, lo cual le acercamos a la zona de Imía, los pilones, ese preciado servicio que demanda tanto la población. Se instalaron 51 nuevos servicios en la comunidad Cubita, de lo cual resultaron beneficiadas 51 familias. Se instalaron 46 extensiones que también demanda la población. Se instalaron dos públicas GSM, que no es más que sistema de radiotelefonía celular digital, que tiene acceso todo el mes el público, una en Yabunal y una en Saimil, resolviendo planteamientos envejecidos de la población. Desde la oficina comercial de Texas en Sierra de Cubitas, como expresa Yuris Lady Grande Esquivel, responsable del área del departamento comercial, refiere a los principales servicios. Bueno, en estos momentos tenemos tarjeticas de recarga en todas las monedas. Tenemos así de teléfonos, que es lo que más nos preguntan nuestros clientes. Tenemos teléfonos inalámbricos. Ellos permiten a su vez que el cliente pueda solicitar la opción del servicio suplementario identificador de llamadas, que así se reflejan los números de las llamadas entrantes. También es importante recordarle a todos que en nuestro municipio se está comercializando el Nautahogar hace ya más de un año, pero ahora hay una modalidad nueva donde el cliente se acoge a la primera velocidad. En lugar de pagar 15 CUC, puede pagar 10 CUC nada más, que serían 20 horas de navegación. El criterio del pueblo también corrobora la calidad de la atención. Eudoxia Pereira, ¿qué servicios ha solicitado aquí? Pagar el teléfono. ¿Y qué piensas del servicio que le brindan aquí? No, bueno, hasta ahora todo ha sido bien. ¿Qué tú piensas de la atención del servicio aquí? Bueno, la atención es muy buena, tratan como deben ser a los clientes. Por ejemplo, ¿qué servicio tú has solicitado aquí? Ahora mismo estoy solicitando el servicio de correo para poder adentrarme más a lo que es internet, poder hablar con otras personas, conocer nuevos mundos, así. ¿Y qué otro servicio has solicitado? Aquí mismo compré mi línea nueva, muy buena la atención. Con el aprovechamiento óptimo de los recursos y atemperado a los retos en la informatización de la sociedad, donde prime la calidad del servicio, saludan trabajadores de Texas en Sierra de Cubitas su día. Fue un reportaje de María del Carmen Castañeda Barona con la asistencia técnica de Yailer Santiesteban Basulio.